hecho pa' que el mundo sea mejor. ¡Unámonos! Porque somos todos iguales. ¡Unámonos! A los problemas solucionarlos. ¡Unámonos! Luchemos por ser más vivos. ¡Unámonos! ¿Cómo? ¡Unámonos! ¿Cómo? ¡Unámonos! No importa si no tiene el bolsillo. ¡Unámonos! A veces lo bueno es lo sencillo. 9 de la mañana, 7 minutos. Ayer en la tardecita noche se conocía la noticia de que el presidente del Supremo Tribunal Militar, el general retirado Daniel Castelá, fue destituido por el ministro de Defensa Javier García luego de que se conociera que el jerarca había participado del interrogatorio al médico Vladimir Roslik en abril de 1984, en el último año de la dictadura. La dictadura fue hasta, en realidad, el primero de marzo del 85, podríamos decir, cuando asumió el nuevo gobierno. Roslik murió producto de la tortura en Fray Bentos. Según informó el Ministerio de Defensa en un comunicado, la información del involucramiento de Castelá fue encontrada en la noche del lunes en documentación hallada en el archivo documental del Ministerio de Defensa Nacional, mientras las autoridades recababan datos para dar respuesta a un pedido de acceso a la información pública. Castelá, que se encontraba en su cargo desde 2017, es decir, el último gobierno del Frente Amplio, había sido, el gobierno de Tabaré Vázquez, había sido también jefe del Estado Mayor de la Defensa entre 2012 y 2014, esto es, gobierno de Mujica. El ministro García informó que ya solicitó ser recibido el próximo lunes en la Comisión de Defensa del Senado para dar más detalles sobre este tema. Esto no es nuevo en cuanto a que no se supiera que Castelá participó en el proceso de detención y de tortura de Roslik. El nombre de Castelá aparece en un informe periodístico de la revista Jaque del 10 de agosto de 1984 como uno de los dos militares que detuvieron a Roslik en abril de ese año. Roslik, médico de la colonia rusa de San Javier, fue el último detenido asesinado por la dictadura militar. ¿Qué decía aquella nota de Jaque de aquel año de agosto del 84? Está hecha la nota por Alejandro Bluth y Juan Miguel Petit, que era periodista de Jaque, bueno, joven periodista, el actual comisionado para el sistema penitenciario, ¿no? De la lectura del expediente se infiere que la orden de realizar un operativo tendiente a esclarecer maniobras subversivas en la zona de San Javier partió del comando de la Brigada de Infantería número 3 con asiento en Salto. El jefe de la Brigada 3 de Infantería con asiento en Salto es el coronel Rubén González. El operativo ordenado estuvo a cargo de personal del Batallón de Infantería número 9 de la ciudad de Fray Bentos. Obedeciendo las órdenes recibidas, efectivos militares se apersonan en el domicilio del doctor Vladimir Roslik y proceden a su detención. Estuvieron presentes en la instancia el capitán, en ese entonces Daniel Castelá, y el teniente segundo Rodolfo Costas. Eran las 4 de la madrugada del día 15 de abril. Aproximadamente a las 6:30, el doctor Roslik ingresa en el batallón de infantería número 9 y, tras los trámites de rutina, es alojado en una sala de disciplina de la unidad, señala, entre otras cosas, aquella nota. Bueno, y el nombre de Castelá aparece también en este informe periodístico de la revista Jaque, como vos decías, Hernán, del 10 de agosto de 1984, por esta razón, ¿no?, de haber sido uno de los que estuvo al frente, de los que detuvieron a Roslik. Pero también participó Castelá en 2006 en el Tribunal de Honor al coronel retirado Gilberto Vázquez, que allí también hubo, pongámosle, irregularidades que fueron señaladas. Castelá ingresó a la Escuela Militar en 1969, digo, para ponernos en época, sí, también, ¿no? 1969, todavía no habíamos entrado al periodo más oscuro. Y egresó como alférez del Arma de Infantería en septiembre del 72. Ahí sí, ya estábamos en el peor momento. En el 86 fue promovido por concurso a la jerarquía de mayor. Hizo el curso de capacitación y perfeccionamiento para jefes. En febrero de 1990 ascendió por concurso a la jerarquía de teniente coronel. Tiene una trayectoria, además, que se puede seguir, como en todos los casos, ¿no? Como en todos los militares, se puede seguir paso a paso cada ascenso, cada nombramiento y lo que es su, lo que fue su carrera, ¿no? Bueno, ayer le pidieron la renuncia, entonces, o sea, le dieron de baja. No es lo mismo pedir la renuncia que dar de baja. Claro. Le pidieron la renuncia. La sentencia tiene como firma. Vilche es el que aparece, el aviador Vilche es el que aparece en una sentencia del 86. Ajá. Pero lo que ahora se está planteando es que lo que se sabía hasta el momento era que Castelá había sido el que llevaba adelante la delegación militar, ¿no? Que fue a la casa de Roslic. Eso es lo que se sabía. Sí. Y se sabía mucho de la tortura y demás. Recién estaba Jorge Bonaldi acá en la radio, porque lo vamos a tener a las 10. Nos decía que estuvo en el lugar donde vivía. Poco después que muy murió. Muy poco después de la muerte, muy poco después. Porque además vos decís 1984, lo matan ahí, pero ese año son las elecciones. Sí, ya empezaba la campaña electoral. Qué clima para elecciones, ¿no? Y nos decía Bonaldi que él había ido con Germán Araújo y con otros al lugar y que se notaba un miedo espantoso, que la gente miraba atrás de las cortinitas, que era lo que pasaba, era una caravana en la que ellos iban, me imagino que porque era campaña electoral, estaban de caravana. Claro. Pero en el pueblo habían vivido lo que habían vivido, y eso todo el pueblo lo vivió. Se recuerda además que hubo autopsias contradictorias, dos autopsias contradictorias de Roslic, y hubo uno que tuvo que laudar el caso, que fue un forense y profesor de medicina legal que revistaba en el Ministerio de Defensa, Augusto Soiza. Él fue el que tuvo que laudar el caso porque había dos autopsias contradictorias. Pero lo que era evidente eran los signos de violencia externos e internos, muy importantes, sobre todo la rotura del hígado. Sí. Es brutal, ¿no? Todo lo demás, la zona afectada, la causa final de la muerte, pero todo lo que se acumuló para que él terminara muerto como terminó, con esa muerte violenta. Castelá fue uno de los oficiales que declaró ante el primer juez militar que entendió en el caso, Carmelo Bentancur, que finalmente procesó al jefe y al subjefe del Batallón de Infantería 9 de Fray Ventos, teniente coronel Mario Olivera en aquel momento, y el mayor Sergio Cobarrer, que es bastante famoso. Es nombrado en muchos casos, ¿no? En muchos Cobarrer. Casos. Exactamente. Y después está esto de que estuvo en el tribunal de Gilberto Vázquez en 2006, hacía poco que lo habían ascendido a general. En el tribunal de primera instancia, Vázquez había admitido haber ejecutado prisioneros y participado en el segundo vuelo, aquel que trajo detenidos políticos de Argentina que siguen desaparecidos. Entre otras cosas, confesó eso, o lo mencionó, pero el tribunal de alzada que integró Castelá no lo interrogó sobre esas confesiones. Y concentró las preguntas en cómo se había fugado del hospital militar, que fue aquello que en el 2006 se conoció mucho, ¿no? Fue designado presidente del Supremo Tribunal Militar el 13 de marzo de 2017 por Tabaré Vázquez y el exministro de Defensa Jorge Menéndez. Habían votado en el Parlamento la venia, que pidió el Ejecutivo el 24 de febrero del mismo año. Había pasado a retiro en 2014, ocupó cargos de importancia, como hemos dicho. En el 2004 había sido designado agregado militar adjunto a la embajada en Estados Unidos. En 2010, comandante de Región Militar 2. En 2011, de la 1. En 2012, jefe del Estado Mayor de la Defensa. Lo nombró allí el presidente Mujica. ¿Y en qué está lo judicial del tema Roslic? La Suprema Corte de Justicia está esperando documentos del juzgado de Fray Ventos para poder sentenciar sobre el desarchivo de la causa. que como tantas otras está archivada bajo el amparo de la ley de impunidad. El desarchivo de la causa del homicidio de Vladimir Roslyk, esto lo informa el portal 257. En su escrito, el fiscal especializado, que fue el que pidió el desarchivo, Ricardo Percivale, fiscal especializado en crímenes de la dictadura, solicitó el desarchivo por tratarse de un crimen de lesa humanidad que, por tanto, no prescribió, que es el criterio que se está utilizando con todos los casos, ¿no? En referencia al militar retirado Sergio Covarrer, el fiscal indicó que el caso debe desarchivarse porque existió cosa juzgada fraudulenta o aparente. El objetivo del fiscal es que se proceda a realizar una investigación efectiva y en un plazo razonable para determinar las circunstancias y los responsables del hecho de nuestro pasado reciente. El fiscal Percivale dijo en estas horas a este medio que el ahora expresidente del Supremo Tribunal Militar no tiene pedido de procesamiento porque todavía no pudo indagarlo. O sea, la Suprema Corte tiene que sentenciar, desarchivar, como ha hecho con algún otro caso, con otros casos. Espera la resolución entonces, que deberá fallar tras el recurso de casación. La justicia militar, como decíamos, procesó en el 84 al mayor Sergio Covarrer también por el homicidio de Roslyk, con una pena de 2 años de penitenciaría, pero el militar estuvo 4 meses y 18 días de prisión efectiva en el caso de Covarrer. Así que habrá que estar atentos a lo que pase con Castelá y con otros involucrados en esto, ¿no? Exactamente. Se da la particularidad, Ángeles, también, que un hermano de Castelá, Gabriel Castelá, fue subsecretario de Defensa Nacional y militante del MLN de muchos años. Falleció en mayo de 2011, están las crónicas de las palabras de Mujica, estando de ministro Rosadilla, que sustituyó después a Fernández Huidobro, ¿no? A Eleuterio Fernández Huidobro. Y Mujica, bueno, lo destacó, fue preso político y perteneciente al MLN, y tuvo el hermano de Daniel Castelá altos cargos a nivel de gobierno durante el periodo de Mujica. Bueno, tenemos que hacer una pausa nosotros, sí, ¿no? Este tema obviamente va a seguir dando noticias, y el lunes, cuando vaya el ministro a la Comisión de Defensa, creo que a pedido de él mismo, creo que ahí van a saltar unas cuantas cosas más. Y queda otro punto, otra mancha para el Frente Amplio, ¿no? Para toda la cúpula del Frente Amplio en la política, no solo de no investigar, sino como en otros casos, promover a protagonistas directos de asesinatos, sí, de violaciones a los derechos humanos, en un área que cada designación debería mirarse otra que ADN, con lupa, ¿no? De cada uno de estos jerarcas. Y este hombre fue al frente nada menos que de la justicia militar. Acá están los casos concretos de los que algunos de ellos después marchan también, se meten en la marcha de los 20 de mayo, ¿no? Bien.